Que hablo de mi vida es soltero. Que este merengue tan claro, que este merengue tan claro. Que hablo de mi vida.